Muy buenas tardes, amigos y amigas que escucháis Radio Topo a esta hora en este mismo canal 101.8. Comienza Guindy Time para todos vosotros y vosotras que estáis atentos a la 101.8 Radio Topo, emitiendo libre desde hace ya casi 25 años. Y lo que nos queda por delante, un saludo de quien te habla, Guindy Man, que va a estar al mando de esta nave durante las próximas dos horitas para darte caña a través de las ondas. Sí. Con buenos temones, con la información local más puntiaguda de las ondas hercianas a esta hora de la tarde. Y como siempre, todo sin publicidad. Sí, sin anuncios de seguros, ¿te lo puedes creer? Repasaremos cómo está el tiempo en Zaragoza City, qué pasa con el mercado central. ¿Acorralan a Santi Esteve en el Parlamento de Zaragoza City o qué hacen? ¿Están jugando? ¿No? ¿Hay algo por ahí en medio? No se sabe. Repasaremos las noticias más locas de la jornada. También tendremos tiempo para el cine. Quizás tengamos un par de invitados, aunque será dentro de un ratito. Y lo que tendremos seguro es buena música, como la que suena a continuación bajo mi voz, para que empieces a menearte. 6:01 de la tarde, Guindy Time comienza con la música de los Caravan Palace. Si acabas de descubrirnos, bienvenido o bienvenida. Esto es la 101.8 FM de Zaragoza City, Radio Topo. Brother, what you thinking? Leave that on record spinning. You feel the rhythm going. Legs ain't got time to lay low. Your knees are bending, so it's time to get up and let go. Hey, darling, how's it going? Can't see your body moving. Don't leave the party. You thinking that good old sound is ringing? They don't know what they're missing. Legs ain't got time to lay low. Your knees are bending, so it's time to get up and let go. Hey, brother, listen steady. Put down your brick, you're ready. It's hot when things get messy. Keep booty shaking, you know your head has no right to say no. Tonight it's ready, set, go. Baby, can you move around the rhythm so we can get with and jump around and get us a rock and roll round? Down, down, body, body, coming with the super hottie, let's go. So, hell no, baby, can you move around the rhythm? Cause you know I'm living in the past. Speed up, it ain't no game. Just turn up all the beams when I come upon the scene. No me canso nunca de escucharlos, lo nuevo de Caravan Palace, Lone Digger, sonando únicamente en la emisora que te pone lo que las otras emisoras no se atreven a poner. Radio Topo, claro que sí. Comenzamos mirando qué hace en Zaragoza ahora mismo. Tú que estás ahora mismo oyéndome en la calle a través de tus cascos o en la comodidad de tu casa mirando por la ventana diciendo ¿cuántos grados hace ahora mismo, Guindy Man? Pues que sepas que ahora mismo en Gotham City 14 grados y bajando. El otoño ya ha llegado, sí, parecía que no iba a llegar, pero ya ha llegado, ¿eh? ¡Ah, amigo! Tú que hiciste el cambio de armario cuando empezó unas primeras noches a refrescar, que decías, ya viene el tiempo, ya viene el tiempo. Y luego te has pegado dos semanas como un idiota, con los jerseys largos y todo eso ya fuera del armario, sin tener que usarlos. Por fin ha llegado tu momento, así que alégrate, amigo o amiga, que ya habías sacado la ropa del fresquete, porque ya vienes, ¿eh? Además, no llega solo a Zaragoza City, que sepáis que nuestra comunidad, pues oye, está haciendo un viruji, la verdad es que bastante interesante. Por ejemplo, las localidades de Sabiñánigo y Seira están en el top 10 de las poblaciones más frías de España. Los termómetros de la capital serrablesa han marcado este martes los 4,3 grados bajo cero. Las estaciones de esquí se preparan para la llegada de nuevas nevadas y los que nos gusta esquiar estamos ya con los dientes larguísimos para que empiece a caer la nieve ya bien y se puede ir a esquiar, por favor, que se pueda ya. ¡Oh, qué ganas! Qué ganitas de surfear, ¿verdad, amigos y amigas? ¿Que os gusta el deporte blanco? ¡Oh! ¡Ay, sí, ya llega! Aunque tú quizás dices, oye, Guindimán, pues a mí no me gusta nada. No me gusta nada ni el deporte blanco ni Zaragoza City cuando empieza a hacer frío y me quiero largar de aquí. Pues si te quieres largar, te voy a decir que, por ejemplo, dentro de poco te vas a poder ir a Atenas desde Zaragoza City. Atenas, ¿eh? ¿Sabes dónde está Atenas? Atenas la de verdad, ¿no? El pueblo ese... No, Atenas, Grecia. Sí. Porque leo en la prensa de hoy que Zaragoza tendrá vuelos a Atenas a partir de marzo de 2018. El trayecto costará en total más de 10 horas y tendrá un precio que superará los 100 euros ida y vuelta. Eso dicen ahora. 100 euros. Venga, hombre. No quiere nadie. Dice la noticia que el aeropuerto de Zaragoza City tendrá vuelos a Grecia entre marzo y octubre de 2018. Habrá, eso sí, una escala de 5 horitas y 10 minutos, poca cosa, en el aeropuerto de Milán-Bérgamo. Esto hará que el viaje hasta Atenas dure más de 10 horas. Quienes salgan desde Zaragoza City a las 9 y 5 de la mañana aterrizarían en Milán una hora y 55 minutos después, pero no saldrán hasta las 4 y cuarto de la tarde, según informa la web de Ryanair, que es quien anuncia estos vuelos, donde además ya se pueden reservar los billetes. Y dicen pues eso, que llegas más o menos a las 7 y media a Atenas. ¿Que no te gusta Atenas? Pues dicen que también, pues para el Puente de la Constitución vas a poderte a Budapest, Berlín, Florencia, Lisboa o Malta, entre otros destinos desde nuestro aeropuerto de Zaragoza City. Y que puede que a partir de 2018 haya vuelos a Valencia. Aunque hasta Valencia yo no lo veo realmente tan práctico, porque si has de estar 2 horas antes en el aeropuerto, porque te hacen estarte un montón de rato, y después tienes que volar y todo, volver a bajarte allí, coge la maleta, ¿qué tal? Si al final me sale mejor ir en coche, más barato y al final me cuesta el mismo rato. No sé, es que ahora mismo no me solucionan nada, la verdad. Pero bueno, ya lo sabéis, si queréis ir a Atenas y haceros una escalita en Milán de 5 horas, otras 2 que tienes que estar antes en el aeropuerto para cogerte el otro avión, 3 horas que te puedes pasar, pues mira, en el autobús para irte a una papelería y comprarte una goma de Milán, que ya sabéis que son bien buenas. Sí. Es lo que más hacen, no me digas, podrían haber hecho otras cosas, sí, pero oye, para lo que les llega. Cada uno lo que puede, zapatero a tus zapatos. Para ser un verdadero rapero tenía que poner cara de malo y un poquito más de música, nos vamos hasta un poquito de rap. Aquí en Zaragoza City, el Momo y el Gordo del Funk, porque ya sabéis que Zaragoza es funky, ¿no? Zaragoza es funky desde hace mucho tiempo. No tenía que poner cara de malo. Y el Momo se acuerda de ello. Un poquito de rap y después más aquí en Guindy Time. Me he quitado el disfraz de rapero y lo he dejado en el perchero. Ahora solo soy yo. Todo el mundo quiere ser libre, pero cuando ven a alguien que lo es, se cagan de miedo. Traigo un nuevo truco y es funky. Es funky, yeah. Es funky, es funky. Esto no es rap, es funky. Esto es otra cosa, es funky. Lo sé, pero es funky. Pero que empezamos, es funky. Sí, empezamos. Yo. Hubo una cultura con valores morales, con unas letras a la altura que eran puntos de sutura en chavales. Hoy los reales le tiramos flores, ¿sabes? Yo salí de un coño, pero tú de dónde coño sales. Yeah, yo también he sido frío, me han metido en líos en los que confío que existió, tíos. Reíos en el micro, describo fríos ríos. Mi estilo es mío y esos tíos no dicen ni pío. Sí, me piden silencio, les rapeo en la cara, la vida no es para débiles. He dejado de usar instrumentales increíbles solo porque sus productores me parecían imbéciles. Mira qué fácil es, así les vacile de mí. Lo que te digan es mentira, el hip hop no ha muerto porque he vuelto ya un respira, vuelve el flow que nunca se termina. Mira. Sé inteligente desde que fui adolescente. Lo intenté, fue intermitente. Sé que ni Einstein fue un genio con 20 leyes evidentes. Sé que en internet hay 100 delincuentes. Que impertinente, deja a la gente inconsciente que invente. Baby, así pongo aire de Tate en tu frente. Fuerzo las rimas hasta que imaginas cómo es mi mente. Todo en mi lente es brillante mediante el puente colgante, que es mi patente, fuente de estilo interesante. Vente. Yo no sé cómo llamar esto. Si es rap crudo, el culo fresco. Lo que sí sé es que levanta un muerto, porque pone de revés tu cuerpo. Aunque yo no sé cómo llamar esto. Si es rap crudo, el culo fresco. Lo que sí sé es que levanta un muerto, porque pone de revés tu cuerpo. Y es funky, y es funky, y es funky, y es funky, y es funky, y es funky, y es funky, y es funky, O seré hip hop, de hip to the hip hip. Papa, you don't stop. El momo con el gordo del funk desde no sé cuándo. La verdad es que mi cabeza va a explotar. De tanto rapo, canto, mato. A cuántos voy arrobando, cuánto ladrón va llorando. A la televisión, tu preta el off del mando. Mi flow, aunque querrás, no podrás tocarlo. Si mi yo, si mi yay, si mi yeah. Give me the mic so I can take it away. Bones, tigri, bones, tigri, bon, bon. Cola con ron, yo no soluciono todo como John Connor. Yo solo soy el momo. Muevo los labios por la calle como un loco. I can do brain, the brain. More heart to the brain. Hip hop es todo lo que toco. Hay voces en mi mente, dicen pártelo. Ese micro a mí me pertenece, cante o no. Tengo el acento de maño, pues qué pasa, co. Si de pequeño la inspiración a mí me atacó. Oigo voces en mi mente, dicen pártelo. Ese micro a mí me pertenece, cante o no. Tengo el acento de maño, pues qué pasa, co. Si de pequeño la inspiración a mí me atacó. Yo no sé cómo llamar esto. Si es rap crudo, les culo fresco. Lo que sí sé es que levanta un muerto, porque pone de revés tu cuerpo. Aunque yo no sé cómo llamar esto. Si es rap crudo, les culo fresco. Lo que sí sé es que levanta un muerto, porque pone de revés tu cuerpo. Y es funky, y es funky, y es funky, y es funky, y es funky, y es funky, y es funky, yes, funky, Y este ha sido mi ejercicio de hoy. Dos series de 24 compases con estribillo a 118 BPMs. Podéis hacer repeticiones infinitas hasta que le pilléis el tono. Ideal para mantener en equilibrio la mente, la lengua y el espíritu. Pruébalo, pruébalo, pruébalo. Los grupos de tu ciudad siempre tienen un hueco en el dial. Magnetofones, Tordo Gordo. ¿Qué nos ofrecéis? Salud y dinero. ¿Qué es lo que nos dais? Hambre y miedo. ¿Qué es lo que te pese? Seguridad completa y lo único que dais es vergüenza. Manu Haller. Visto lo visto, ya nada me sorprende. La tierra tiene puesto un cartel de se vende. Manos arriba, esto es un secuestro. Nunca te olvides de que el mundo es nuestro. Nuestro, nuestro. 6K. Y cuando 6K entra en casa, todo el mundo a bailar. Y cuando 6K entra en casa, menea lo que... Swing to Drown. Amores perros. Vaya dañejo, ropa vieja, primo. Nací en el Mediterráneo y vivo en un barrio de latinos. Entre tranchas de esquina y tiendas de chinos. Entre tacones de palmo y lencería de lino. Edificios altos, un barrio en la sombra. De Bronson. Tecnotrónico. This is my fun. Robotico. Tecnotrónico. This is my fun. Robotico. Bienvenido a Radio Topo 101.8. Cómo me gustan esos nuevos jingles de Radio Topo, ¿eh? Aunque los haga yo, ahora estoy de verdad yo aquí, ¿eh? Sí, sí, Guindy Time. Acompañándote de 6 y cuarto para ti que me escuchas en directo los martes de 6 a 8 en Radio Topo. O cuando quieras en nuestros podcasts, ya sabes, en nuestra web radiotopo.org o en nuestro Facebook, que también lo colgaremos. Y ya que hemos nombrado a los grupos de nuestra ciudad, nos vamos con la música de The Bronson, Meet Me at the Dance Floor, con ese sabor ochentero que me encanta. ¡Ay, los Bronson, qué buenos! Where's that music coming from? Call the cops and the marines, they need to isolate the scene. Everybody gather up, listen to that funky stuff. Bring your friends and family, this is an emergency. To decide, call the CSI and the CIA to Bronson test for DNA. Call the people overseas. This is a catastrophe. Get me on the radio. I want to broadcast to the nation. Deadly plague that affects the human race. What if there's no chance on earth? Save the kids and women first. Don't panic. There's a possibility 20,000 leagues under the sea. Hiding in a summer. Contact Captain Nemo. Mayday, mayday. Going down. Meet me at the dance floor. Sí, nenas y nenes, ir sacando vuestro pelucón a lo afro, porque los Bronson han vuelto. Parece que esté hecho en los Estados Unidos en los años 80. Y está hecho en Zaragoza City en este 2017. Meet Me at the Dance Floor de los Bronson, otro de los temas que vas a poder disfrutar en Radio Topo 101.8, porque en Guindy Time tengo la carpeta completa de lo que va a ser la nueva lista de reproducción de Radio Topo, de la que... en este caso tengo el honor de encargarme o de probar, de remodelarla. Porque hay voces en Radio Topo que dicen que quieren más contenido. Yo siempre aprieto porque tengamos más música. Y en la última asamblea me han cedido este hueco para que intente desmontar un poco la lista de reproducción de la música actual de Radio Topo y le pegué un cambiazo. Así que para ti, amigo o amiga, que me escuchas y que te gusta la música y que quieres que en Radio Topo se pongan unos grupos buenos, hay buenos temazos, me podrías llamar, ya que me escuchas en directo. 976-291-398 es el teléfono que tienes que marcar. Y si no te atreves a marcar el 976-291-398, pues oye, me puedes pegar un toque a través del Twitter en @radiotopo o en nuestro Facebook. Di, yo quiero que Guindy Man meta más musicón porque me gusta la música, me mola Radio Topo y todo eso. Y yo de verdad que te lo agradeceré muchísimo desde el corazón. Y en la próxima asamblea les podré decir, ahí están los comentarios de la peña. Ya sabéis, @radiotopo, nuestro Facebook, o en el teléfono 976-291-398 para ti, que me escuchas en directo los martes de 6 a 8, Guindy Time. Dicho esto, sigo mirando la actualidad de nuestra querida Ciudad del Viento y leo que viene otra vez el concurso de tapas por los bares. ¡Concurso de tapas! Me encanta. ¿No os gusta a vosotros los concursos de tapas? ¡Sí! ¡Claro que sí! Son muy sanos casi todos, ¿eh? Del 9 al 19 y del 23 al 26 de noviembre, que sepáis que miles de personas tendrán la oportunidad, tendréis, de conocer las propuestas innovadoras y votar las tapas de 85 establecimientos, 75 de ellos en nuestra Zaragoza capital y 10 en la provincia, en un concurso que este año colabora con la ONG Acción contra el Hambre. Supongo que será una campaña de tapas contra el hambre. Muy bien. Hay tres categorías en este certamen: la tapa aragonesa, donde se valora el uso de los ingredientes autóctonos; la tapa original, en la que prima la innovación, sea en la presentación o en la elaboración de los ingredientes; y la tapa tradicional, que busca mantener y mejorar los elaborados de siempre, como las croquetas, las banderillas, los montaditos. ¡Oh, qué rico todo, por favor! ¡Ay, que me comería un camión! Vuelve también a esta edición el premio de la tapa popular, concedido a la votación del público a través de las urnas establecidas por los establecimientos participantes. Y hay también un accesit para la mejor tapa apta para celíacos. Amigos celíacos, que seguro que estabais diciendo, no puedo comer, que sí, hombre, que puedes comer de todo, por favor. Si ahora ya no hay bares que no hagan cosas para celíacos y para vegetarianos y para veganos, y al final os habéis convertido en un sector de mercado al que hay que tratar bien, porque si no, ay, como hay tanto ahora, claro. Hace poco leí en un WhatsApp, 5.000 años comiendo pan y en dos décadas un montón de celíacos. ¿Qué está pasando con el pan? ¿Qué está pasando? ¿Alguien me lo puede explicar? Ay, pues no tengo ni idea, pero ya sabéis, en algunos bares concurso de tapas, amigos y amigas que sois, pues eso, gambiteros, lo que viene siendo de los que bajáis a echar el vermú y os pegáis ahí hasta las 8, pues ya tenéis una buena razón o una buena excusa para decir, no, si yo no es por no irme a casa, es por lo del concurso de tapas. Vale. Y si no eres de ir a bares y eres más de irte a tiendecitas a comprar cosas con tus niños o niñas, que sepas que Disney abre otra tienda en Zaragoza una vez más. Hicieron una, pero le salió rana y cerraron. Y ahora vuelven. Hombre, tiene derecho a volver, ¿no? También. Bueno, hay gente que le gusta y gente que no. Pero bueno, que sepáis que abren en un conocidísimo centro comercial. Así que, oye, fans de Disney, que yo creo que cada vez quedamos menos. Porque los niños pequeños ahora ven La Patrulla Canina o cosas así. Y eso no es de Disney, ¿no? Es más, Disney que se tuvo que comprar La Guerra de las Galaxias porque veía que estaba la cosa mala y dijo, oye, aún tengo aquí una morterada de dinero, vamos a comprar La Guerra de las Galaxias y así, pues oye, igual nos mantenemos. Y George Lucas, que se vio el percal, dijo, bueno, pues sí, casi te la voy a vender, me sigues dando pasta, ¿no? Sí, entonces, oye, todo arreglado, para ti. Ay, como siempre, chanchullos por ahí. Pero bueno, seguiremos con más info después de otro temón. ¿Y qué os parece? Ya que hemos escuchado un poquito de funky, nos vamos con un poquito de rap, pero un poquito de rap fresco, ¿eh? Y después nos iremos escorando ya hacia el heavy y hacia el rock, ¿eh? Nosotros lo hacemos grande sin probarnos la talla. No somos calle, somos playa. No te cobramos un céntimo, así que come y calla. Me gustan mis canciones cuando son solo mías. Cuando las saco ya me raya. No llores por mí cuando me vaya. Ponlas a tope, cabrón, y baila. Volviendo a los 80 para renovarme como Rihanna. Pantalones de campana hasta que salgan canas. Desde el sábado noche hasta hoy sigo riendo con mis panas. Saca esa cerveza y la toalla, bocadillo de pechuga y macarrones en el bol. Me parto del culo de esos raperos que van de estrella. Aquí la estrella es el sol, que te apana como la marihuana. Cultiva hoy que los frutos los tendrás mañana. Tirando piedras, haciendo ranas, con tu culo en mi cama y el mar en la ventana. De mi calma nace tu envidia, el taparrabos de la cueva yo lo uso como pijama. Estoy happy como Pharrell Williams, no vengas si no quieres, nadie te llama. Somos de Canarias, mira el reloj, suena loco playa, siéntelo. Más fresco. Somos de Canarias, mira el reloj, suena loco playa, siéntelo. Más fresco. Yo no sé lo que el devenir dirá, ahora toca verano y con él llega loco playa. Hazte un poco vaya, venga Patrizaya, siempre llegas el último y no falla. Esperándote con Borja que se calla, solo cuando se desmaya. Yo empino rápido y me piro, dame un tiro de esa mierda que me piro y a pasarle de la raya que voy. Saludo a Cuco con su mosca, veo Chiche buscar golf y beat desde su sofá. Me pregunta por el Tony que es inmóvil, vete tú a saber con su locura dónde coño está. Y era tan obvio, los celos de tu novio, el carisma se rollo, el odio de verme en el podio, mi yo sobre un folio, la mierda que tanto dolió, me jodió, pero en fin voy más fresco. No me hizo falta nada, yo solito ya me crezco. No deja huella que sueñe una tierra pequeña que enseña a formar algo gigantesco. circunstancia adversa que hace que la cosa se tuerza. Y si un amigo se va, el motivo nos unirá, ¿sabes? Y es lo que nos dará más fuerza. Somos de Canarias, mira el reloj. Suena loco playa, siéntelo. Más fresco, más fresco. Más fresco, más fresco. Somos de Canarias, mira el reloj. Suena loco playa, siéntelo. Más fresco, más fresco. Más fresco, más fresco. Otro verano en el caleto de reposo. Desayuno fuerte, leche con gocio. Intravenoso y salgo del yoso. Y me bajo pa'l charco a meterme un chuzo. Y me lo gozo, y chacho que calujo. Loco, déjate un sorbo de tu garimba cuco. Y la pava de la vaca. Ven pa' acá mi mundo que se mueve por morbo en la playa. Catando culos y calos de la cacharra. Y vaya, el canario del tabaco barato en Madrid. Y un medio godo pa' los colegas del barrio. Vale Willy, lo tenemos, can you feel me? Sí, pues sube el volumen del radio. Ey yo, que esto ya dejó de ser un juego. Por eso ya no ganamos ni perdemos. 2014, loco playa en tu aparato. Desde el carisma caletero récord de Quilicuá, tiquita que está aquí cuatro. Ya sabes cómo va, música pa' vacilar. Y vacilar haciendo música, jodiendo al vecino. Yo solo rimo, me rimo y atino el tiro. Ya está, todo así, alocado pero con cabeza. La mierda fresca de la seca diferencio. Y si quieres ver Ibiza, la y se pegará en tu suela. Como un souvenir de loco playa, pilla tu recuerdo. Somos de Canarias, mira el reloj. Suena loco playa, siéntelo. Más fresco, más fresco. Más fresco, más fresco. Somos de Canarias, mira el reloj. Suena loco playa, siéntelo. Más fresco, más fresco. Más fresco, más fresco. Somos de Canarias, mira el reloj. Suena loco playa, siéntelo. Más fresco, más fresco. Más fresco, más fresco. Somos de Canarias, mira el reloj. Suena loco playa, siéntelo. Más fresco, más fresco. Más fresco, más fresco. Pienso que todo lo que ustedes pueden desear es más música, música, música. What you want is more music. Y acabé sucumbiendo pasto de las llamas. desde Madrid, la música de Malos Tragos, Causa y Efecto. Sonando en la única emisora que aún se atreve a poner punk y rock del trayero del que te gusta a ti, Radio Topo 101.8 FM. Y ya que nos hemos puesto guitarreros fuera de nuestra ciudad, ¿qué te parece si nos vamos a escuchar lo último de Manolo Cabezabolo? Que ha sacado su último EP, Manuel Japan, que os podéis descargar caribeñamente de su página web. Y con canciones como esta, Tengo y no vendo. Manolo Cabezabolo, Manuel Japán, como os digo, último EP que os podéis conseguir de forma caribeña en su página web, manolocabezabolo.algo, no me acuerdo ahora mismo, pero de ahí me lo he bajado yo, ¿sí? Con su música llegamos a las 6:33 de la tarde exactamente, para ti que me escuchas en directo, amigo, amiga, Guindy Time, los martes de 6 a 8. No me canso de repetirlo porque no sé qué tal horario es el martes. ¿Estáis mucha gente por ahí o no? No sé si estáis. Si estás, pégame un toque. 976-291-398. 976-291-398 y atrévete a llamar a Radio Topo. Mientras te lo piensas, tengo que decir que la actualidad del día nos lleva a hablar de nuestro alcalde, ¿sí? Para algunos conocido como el Gominas o el David Bowie Aragonés, ¿por qué? Esta semana la prensa local, concretamente hoy, destaca un titular en el que dice que Ecociudad aprueba informar a la Fiscalía de los 5 posibles delitos de nuestro alcalde. Los representantes de Zaragoza en Común han votado en contra pese a que Santi Esteve pidió que se enviara el informe cuanto antes. Así que parece que miedo no tiene. Que sepáis que el Consejo de la Administración de Ecociudad ha aprobado este martes remitir a la Fiscalía el informe del letrado asesor que achaca hasta 5 posibles delitos al alcalde de Zaragoza City, Pedro Santi Estivich. El acuerdo ha contado con los votos favorables de los 8 representantes de los demás partidos, PP, PSOE, Ciudadanos y CHA, y con la oposición de 3 de Zaragoza en Común. De esta forma, en los próximos días, en palabra de la presidenta de la sociedad, María Navarro, que es del Partido Popular, se remitirá al Ministerio Público el documento según el cual el primer edil de Zaragoza City podría haber incurrido en prevaricación, falsedad, ocultación de documentos, denuncia falsa y acoso en su gestión al frente de Ecociudad. ¿Qué habrá hecho Santi Esteve? El titular decía que lo que ha hecho es, pues al ponerse al frente, supongo que dice que ha tenido una tonelada de... Hay una palada de mierda que hay que quitar. Espero que realmente sea así. Y nuestro Santi Estevich, a los que nos gusta y a los que no, pues oye, que no haya hecho nada por el bien de todos. Pero vamos, veremos lo que se esconde debajo de lo de Ecociudad, igual que muchas otras cosas, que seguro por ahí hay alguna paladica de mierda también. Pero eso, que lo envíen a la Fiscalía y según Santi Estevich, que lo envíen cuanto antes. Pues oye, mira, eso me da por lo menos a mí un voto de confianza, no sé a ti. Mientras, vemos qué pasa con Santi Estevich, porque hay más tela. Después lo vamos a hilar. Sí, después lo vamos a hilar, porque hay otras operaciones en Zaragoza que no sé yo hacia dónde nos llevan, pero creo que algo tiene que ver. Después te comento mis sospechas. Mientras tanto, escuchamos a Tremenda Jauría. Un poquito de música así, como reggaetonera. Para alegrarnos la tarde del martes, 6:36. Para ti que me escuchas en directo, a menear el culo con Tremenda Jauría. No voy a dormir contigo esta noche, aunque prometas llevarme en tu coche. No puedes hacer nada que me convenza. Quiero bailar cumbia hasta que amanezca. No voy a dormir contigo esta noche, aunque prometas llevarme en tu coche. No puedes hacer nada que me convenza. Quiero bailar cumbia hasta que amanezca. Noche de neón pa' la adrenalina. Sacio silo pa' ferrón con taurina. Noche cero donde sudor calima. Y pa'l mañaneo pelar mandarina. Y es normal que cuando salga el sol de prima. Pero es que toco grave con mi tristeza rima. Que ya nadie pincha la bilirrubina. Yo le pido al DJ tira tu otra bocina. Sexto de diáspora al tempo del templo del bafle. La tienda al calor de su grave. Cultura de baile ingobernable. No hay nadie que quiera que acabe. Sate de día y seguimos ardiendo. Sobran palabras, hablan los cuerpos. Cambia el clima cuando baila mi gente. Madre es tropical de repente. No voy a dormir contigo esta noche, aunque prometas llevarme en tu coche. No puedes hacer nada que me convenza. Quiero bailar cumbia hasta que amanezca. No voy a dormir contigo esta noche, aunque prometas llevarme en tu coche. No puedes hacer nada que me convenza. Quiero bailar cumbia hasta que amanezca. Luces de neón, calor a destajo. No lo pienses, mándale al carajo. Mucho gin tonic, alisa todo trapo. Sudo el mal de amores bailando. No vuelvo a casa sola, mi bici me guía. Madrid sobre ruedas, mucho menos fría. Domingos en el barro, resacas de espanto. Y a base de risas salimos del fango. No puedes hacer nada que me convenza. Quiero bailar cumbia hasta que amanezca. No voy a dormir contigo esta noche, aunque prometas llevarme en tu coche. No puedes hacer nada que me convenza. Quiero bailar cumbia hasta que amanezca. No voy a dormir contigo esta noche, aunque prometas llevarme en tu coche. No puedes hacer nada que me convenza. Quiero bailar cumbia hasta que amanezca. Ahí estaban las chicas de Tremenda Jauría dando caña, un poquito de... ¿Qué es esto? ¿Electrocumbia? Sí, ¿no? Sería algo así, ¿no? Seguimos con más info después de ese subidón y tendremos más estilos musicales, claro que sí. Pero ya que hablábamos antes del alcalde de Zaragoza City, seguimos mirando a nuestra ciudad. Porque estos días, muchos de los que conducís por Zaragoza City, sabéis que hay unas cuantas obras por ahí, ¿verdad? Y si soléis venir por el centro, pues más todavía. Hace poco se cortó la calle Santo Dominguito del Val, que ha sido reasfaltada, y durante, ya llevamos unos meses, están metiendo el carril bici en Paseo Sagasta dirección al Paseo Cuéllar, ¿vale? Estaba hecho el primer tramo. Pues ahora la cosa no para, claro. Y ahora va a subir hasta arriba. Sí, amigos ciclistas, ya sé lo que estáis pensando. Claro que sí, con bici por todos lados, que se puede ir en Zaragoza City. Y bueno, los que llevamos, pues, motos o coches, pues, bueno, nos entorpece un poquito, nos quitan carriles, pero bueno, oye, ¿qué le vas a hacer? Todo sea por el bien de todos, que todo sea más sostenible y podamos ir a los sitios como nos dé la gana y bien seguros, ¿no? Que es de lo que se trata. ¿Qué pasa? En la prensa de hoy leo que las obras en el Coso y Sagasta amenazan con complicar la circulación. Porque el martes, este martes, también habrá que ocupar carriles de Vía Universitas y de Gómez Laguna para la creación de una nueva vía ciclista en estas dos avenidas de Zaragoza City. Así que una batería de obras volverá a llenar de vallas y zanjas distintas calles de la ciudad durante los próximos días. Las intervenciones con más afecciones al tráfico, incluso con desvíos del transporte público, son las del Coso, que lo están reasfaltando, y las obras de la creación del segundo carril, de este segundo tramo del carril bici que va hasta el Paseo de Cuéllar. En el primer caso, en el del Coso, ayer ya hubo que lamentar algún cuello de botella junto al teatro principal, en la calle de Eusebio Blasco, y cierta confusión entre los ciclistas que veían cómo los coches ocupaban momentáneamente su carril y también los autobuses. Que sepáis que las obras en el Coso van a continuar como mínimo toda esta semana y hoy las máquinas de fresado se desplazarán hacia la zona de Pedro J. Soler y San Vicente Paul. No obstante, será mañana cuando tengan que ocupar varios cruces e inhabilitar algunos recorridos, ¿eh? Así que mañana habrá un poquito más de tela, pero bueno, ya lo veis que el centro de Zaragoza City pues se está remodelando, ¿no? Le están poniendo pues eso, más asfaltito, más de todo para dejarlo todo guay, aunque calculamos que las alcantarillas seguirán estando todas mal puestas y todas tendrán un agujero, que es algo que no se sabe por qué en Zaragoza City pasa. No sé por qué. Pero que no me abuchéis, que es verdad. Es verdad, no he visto ciudad con las alcantarillas peor puestas que Zaragoza City. Si tú has visto alguna, amigo o amiga, que esté peor, 976-291-398 y me lo cuentas. Pero yo no he visto ninguna. Yo tengo la teoría de que las ponen todas después de almorzar y claro, pues quedan así un poco raras, sí. Que sepáis que hasta 8 líneas del autobús urbano van a estar desviadas momentáneamente. El 21, el 22, el 29, el 30, el 32, el 38, el 39 y el 40, que tendrán que circular por vías alternativas como por ejemplo Echegaray y Caballero o la calle Asalto. En total, en el Coso se van a renovar unos 580 metros de calzadas de una anchura de 12. Zaragoza City en obras y tú y yo a circular por ella, así que ya sabes, tranquilidad y oye, adaptarse, que al final es lo que te toca y no te queda más. Dicho esto, un poquito más de música, y si antes teníamos electrocumbia, ¿por qué no un poquito de bluegrass? Como siempre, con la firma de los Drunken Cowboys, tremenda banda de Zaragoza City que, cómo no, suena aquí en la 101.8. ¿No sabías que existíamos? Pues bienvenido o bienvenida, esto es Radio Topo. Tengo quiero que os están, por favor. Juancho, la mofeta, Dinamita Bam Bam y todo. Y todos sus componentes, los Drunken Cowboys. Sí. Y a mí también me pasa, no sé por qué. Cambiamos de tercio, porque ya que hemos escuchado Bluegrass, hecho en Zaragoza, un poquito de rap, que también tenemos un montón. Nos vamos a escuchar a Rapsus Clay con el señor Wilson. Yo no miro atrás, ¿y tú miras atrás? Bueno, a veces sí que miro atrás, ¿eh? Venga, vale. Si llegué hasta aquí fue porque luché. Nunca me he rendido ni perdí la fe. Recorrí mil caminos desde que empecé y levanté tantas veces como tropecé. Si la pena o la condena no me frena, si la escena quema me da pena ajena, me enajena. Ya comí la arena, ya empecé de cero, de la cera y volví a la faena. Comí lapicero comiendo la cera. Yo ya nunca miro para atrás, si no es pa' mirar el camino que he recorrido, di mil vueltas. Y si alguna vez me perdí, fue solo para no perder el compás. Hace mucho tiempo que vivo al filo del acantilado y vuelo al ras. Pero para mí el camino, mamá, no ha empezado todavía, ardía mi alma. Cada vez que mi cama se llena de fama o de drama, derrama la vida en llama y no sirve de nada. Todo lo que yo ya caminé y me trajo aquí porque yo lo dictaminé. De pequeño te juro que nunca imaginé que música me salvaría. Mira, mírame, mírame, tírame, dígale a mi mamá que salí sin quemarme de la propia llama. Cuando estalle, mi boca nunca se calla, pide falla. Juego para la batalla, en busca de paz y de calma. Vomitando el alma, si pienso en pasado, mirando al futuro, presente seguro en líneas de mi palma. Mirando al sol, sé quién soy y que tengo misión. No evitar, levitar, meditar mi visión. Emisión, decisión, revisión, precisión, previsión. Mi misión, división, colisión. No pierdas la esperanza para avanzar, para adelante descansa. Cuando la pasión y los sueños se aplastan, no mires para atrás, las ilusiones nunca se gastan. No, yo ya no camino para atrás. Ni para coger impulso, no me rendiré jamás. Y digo, todo lo que yo ya caminé, el fruto de la semilla que un día planté. No, yo ya no camino para atrás, ni para coger impulso, no me rendiré jamás. Y digo, todo lo que yo ya caminé, Si llegas porque lucho, he perdido todo, sacrificado mucho. Pero guardo un cartucho y no me arrepiento. Si vienes con cuentos no escucho. Y aunque no sé ni hablar no me callo y volvería a repetir cada fallo. Aunque a veces estallo y me rayo con todo y pillo depresión de caballo. Pero nunca me rindo y disfruto la vida y de todo lo lindo. Nunca abandonado y por eso es que brindo. Resucito un lunes y muero un domingo. Todo aquello que ya recorrí, mira ya aprendí casi todo de lo que viví. De pequeño vi que esa vida no era para mí. Y música en mi corazón salvo me de la vida. Para hablar con esa actitud, nunca nos falta la lírica ni la actitud. Y si mido la longitud del camino recorrido y de mi latitud, aguantando el peso de la cruz y siempre al filo en busca de la luz. Mi música es kick, mi alma flamenco. Yo soy un poeta, mi vida es un blues. Mira al cielo y tengo una misión. Evitar, levitar, meditar mi visión. Emisión, decisión, revisión, precisión, previsión. Mi misión, división, colisión. No pierdas la esperanza para avanzar, para adelante descansa. Cuando la pasión y los sueños se aplastan, no mires para atrás, las ilusiones nunca se gastan. No, yo ya no camino para atrás. Ni para coger impulso, no me rendiré jamás. Y digo, todo lo que yo ya caminé, el fruto de la semilla que un día planté. No, yo ya no camino para atrás, ni para coger impulso, no me rendiré jamás. Y digo, todo lo que yo ya caminé, Ya regresó la amenaza, vuelven a escena los perros de rata. La rabia en el pecho, los lechos de plata. La calle, mis venas, de vuelta a la capa. La calle, mis venas, de vuelta a la capa. La calle, mis venas, de vuelta a la capa. La calle, mis venas, de vuelta a la capa. Rapsus Clay con el señor Wilson, no miro atrás. Me parece un temón. Es otro de los temas que se incluyen en la lista de reproducción de Radio Topo. Y el otro día pillé a un chaval joven y me dijo, no, si a mí me gusta el rap. Y le dije, bueno, entonces Violadores, Rapsus Clay. Y me dijo, eso es muy viejo, ¿no? Y me hizo sentir bastante viejo. Por eso también tenemos rap nuevo. Escuchamos la música de Gata Katana en la única emisora que se atreve a ponerlo. 101.8 Radio Topo. ¿Quién si no? quieren que lo ponga fácil, que lo pinte por los capiteles. Ellos quieren que le explique a Darwin con dibujitos y sin papeles. Yo no me quito los geles ni pa' bañarme, fuera conjuras para engañarme. Estoy en Memphis rezando a Anubis, esperándoles como una mantis. De todas maneras ellos van más tarde, mejor armado pero mucho más tarde. Ellos van muchos pasos más tarde, hace falta algo más que eso pa' cogerme. De todas maneras lo mantengo firme, gloria y honor a mi estirpe. Gloria y honor es lo único que llevo dentro pa' dejar en el mundo antes de morirme. Simple, ¿sabes lo que digo? Que me gusta disfrutar la soledad conmigo, que no tengo nada que ver conmigo, que vengo ahora de firmar la paz conmigo, hablando conmigo, luchando conmigo, primero luego mi circunstancia conmigo. Rollo muy raro y prospectivo, ahora que me quiero como amiga, ahora que me quiero como amiga y no tengo miedo a lo que se diga. Y fuera me viene y va como si lloviera, como si la Lola cantara, como si pasara la vida. Tú quieres vela, yo mi movida de la penita pena, nata y canela, pa' luego relamerme las heridas. Y mis papeles, ¿dónde irán cuando? ¿Dónde irán cuando? Llamo y no viene. Y mis papeles, ¿dónde irán cuando? ¿Dónde irán? Y mis papeles, ¿cuánto está el gramo? ¿Cuánto está el gramo? De eso que tengo y que nadie más tiene. De eso que tengo y que nadie más tiene. ¿Dónde irán cuando? ¿Dónde irán? Te lo explico, todas las ciudades se me quedan chicas. Todo me parece poco, se me viene abajo todo lo que toco. Tú pides por esa boquita, yo sigo inquieta, inquieta. Veo lejos, siento las piedras. Tengo las preguntas, las dejo reposar. Y luego por la mañana las recojo y eureka. Gancha la letra, demasiado ego para polvo de planeta. Estás que te enteras de una mierda. Yo estoy más que quemada, hacerlo así, como si saliera de debajo de las piedras. Demasiado fácil, ahí fuera todo demasiado fácil. Básicamente esa es mi tesis. Deudas, intereses, multiplicando los peces. Ahora que lo pienso, ahora que lo tengo bajo control, me subo a un templo y me inmolo. Ahora que me sale solo, me quedo sola en nombre de Apolo. Me gusta así cuando escribo oro, escribo oro, escribo oro. Me gusta así cuando escribo oro. Ahora que lo pienso, ahora que lo tengo bajo control, me subo a un templo y me inmolo. Ahora que me sale solo, me quedo sola en nombre de Apolo. Me gusta así cuando escribo oro, escribo oro, escribo oro. Me gusta así cuando escribo oro, escribo oro. Y mis papeles, ¿dónde irán cuando? ¿Dónde irán cuando? Llamo y no viene. Y mis papeles, ¿dónde irán cuando? ¿Dónde irán? I don't know. Y mis papeles, ¿cuánto está el gramo? ¿Cuánto está el gramo? De eso que tengo y que nadie más tiene. De eso que tengo y que nadie más tiene. ¿Dónde irán cuando? ¿Dónde irán? Gata Katana, Papeles, sonando en Radio Topo 101.8. Regresamos con más información de nuestra Zaragoza City querida, cuando son ya las 6:54 para ti que me escuchas en directo los martes de 6 a 8, ya sabes, Indie Time. Venga, sí, la bajo, que si no me pongo a bailar. Mientras, os cuento, hemos hablado de la reforma de ese cacho del Paseo Sagasta hasta Cuéllar, con el cacho de las bicis, esa reforma del coso que están asfaltando, y por si fuera poco, dentro de poco, valga la redundancia, tendremos más obras en el centro de Zaragoza City. ¿Por qué? Porque para el año que viene se prevé la reforma del mercado central de la capital aragonesa, ¿sí? Tras superar varios trámites administrativos, se han aprobado ya el modernizado del equipamiento con nuevos usos y menos puestos. ¡Menos puestos! Bueno, cierto es que ahora mismo hay muchos puestos vacíos y que las mismas firmas de comercios tienen 3 o 4 en algunos casos, ¿eh? En otros no. Pero que sepáis que el proyecto de modernización del mercado central plantea que se pasen de los 187 puestos actuales a entre 88 y 76 según las dimensiones de cada puesto, que estarán entre los 4 y 5 metros. Parte del mercado mantendrá su uso tradicional y del total de puestos entre 4 y 8 se destinarán a otros usos. De 2 a 4 podrán ser locales gastronómicos y también de 2 a 4 se reservarán para actividades del ayuntamiento que tiene previsto montar, pues eso, holgorios ahí dentro del mercado. ¡Qué bonito! ¿Cuánto va a costar esto? Pues que sepáis que el coste total previsto, el previsto, es de 9,5 millones de euros, que asumirá en gran parte el ayuntamiento. No obstante, para buscar un equilibrio entre lo que aportan el consistorio y los detallistas, dicen, se ha establecido que cada comerciante pagará de media, una media, cuidadito, de 50.000 euros por supuesto y un canon de 60 euros al mes durante 50 años. Según dice el artículo, un coste mensual que será de un total de 225 euros por su participación en los gastos. Entonces, yo me pregunto, ¿me estás diciendo que para ponerme un puesto en el mercado central me lo tengo que pillar para 50 años? La verdad es que no lo sé e investigaré sobre esto porque me parece muy raro, ¿no? ¿Qué haces? ¿Te haces un... ¿Te firmas más que una hipoteca con el mercado central para ponerte el puesto? No, ¿verdad? No creo. Mientras tanto, ¿qué pasará con el mercado mientras nos lo cierren? Pues el plan de transición... Dicen que mientras ejecutan los trabajos, el arquitecto Miguel Manuel Castillo ha precisado que se plantearon cuatro opciones para estudiar qué hacer con los detallistas que están ahora mismo en el mercado central durante las obras y se ha optado por la cuarta propuesta, que supondrá instalar una carpa en la calle adyacente al mercado, en su fachada este, de forma que los comerciantes mantengan su actividad lo más cerca posible del equipamiento y puedan aprovechar las instalaciones de los sótanos. ¿Qué va a hacer esta reforma del mercado central? Yo cuando hablo con la gente, algunos no lo ven claro. ¿Van a dejar menos puestos? ¿Lo van a reformar? ¿Qué van a hacer? ¿Se va a fijar un poco en los mercados de Madrid o en los de Barcelona? Hablamos del mercado de San Juan, el mercado de Moncloa, la Boquería, que tienen como... Sí, que sigue siendo el mismo edificio del mercado. Pero hay unos cuantos puestos así gourmet y de repente subió todo lo que vendía en el mercado. Porque en el mercado central hay muchas cosas que son mucho más baratas que en los supermercados normales. Pero si las condiciones cambian para los detallistas, para estos comerciantes que están en el mercado central, ¿repercutirá en los comercios que hay ahora mismo allí? ¿Empezarán a ser todo comercios gourmet y tendrás que comprar el salmón a 27 euros el kilo como lo puede vender una gran superficie en vez de a 13,80 que lo compré yo el otro día en el mercado central? ¿Qué pasará? La verdad es que nadie lo sabe, pero está esta incertidumbre. Si tu amigo o amiga también la tienes, ya lo sabes. 976-291-398 es el teléfono que tienes que marcar para contármelo. 976-291-398. Dicen desde el consistorio que el objetivo de la reforma es que el mercado central siga funcionando como hasta ahora, como un centro tradicional de abastecimiento, pero a la vez promocionando el edificio, bien de interés cultural y declarado Monumento Histórico Nacional, símbolo de la arquitectura de la ciudad y facilitando un retorno económico y dinamización del entorno. Hasta ahí muy bien. Pero en la última línea de este titular es donde a mí se me encendía esa chispa conspiranoica que digo, ¿por qué eres así, Guindilla? ¿Por qué eres así? Pues la verdad es que no lo sé. Tengo un algo ahí como que no me fío, ¿no? De detective, te diría. Porque hemos hablado reforma del Paseo Cuéllar y del Coso. Bueno, del Paseo Cuéllar, del Paseo Sagasta, ¿no? Ese carril bici baja ya hasta el Coso, que lo están asfaltando, ¿no? Algunas calles de la Magdalena recientemente también se han asfaltado, tal. Vale. El mercado central. Mercado central, nos vamos acercando, ¿no? Cada vez un poquito más hacia el gancho, ¿verdad? Nos vamos acercando al gancho. Vale. La última línea de este titular dice... Después de facilitar un retorno económico y la dinamización del entorno, que está muy bien, dice, creando al mismo tiempo un distrito mercado. ¡Distrito mercado! Claro, porque como reformamos el mercado, pues lo importante de toda esta zona va a ser el mercado y lo que esté cerca de él, ¿verdad? El mercado central, la Plaza de las Armas, que recientemente, ya sabéis, se montó ahí ese centro musical alternativo de las armas, que cada domingo o cada dos domingos acoge también un mercado hipster, dicen las malas lenguas, ¿no? ¿Dicen mercado hipster o no lo dicen? Que sí que lo dicen, que no soy yo, que no soy yo, que no digo yo que sea un mercado de modernos, que lo dice la peña de por ahí, ¿vale? Que entre semana esa gente no pasa por las armas, pero el fin de semana sí, ¿eh? Eso dicen, dicen. Oye, que sí, bueno, vale, vale, lo que sea, pero mercado de las armas está ahí. Ahora también, reforma del mercado central. Todo, misteriosamente, se acerca mucho a la zona donde vive el alcalde. Todo se acerca al gancho. Que puede que dentro de un tiempo no se llame gancho. Que sea, por ejemplo, pues eso, el distrito del mercado. ¿Qué te parece eso, eh? El distrito del mercado. Está guay, ¿no? Queda como mucho mejor. ¿Son técnicas del ayuntamiento? ¿Quiere remodelar Santi Esteve su zona mientras está de alcalde? No lo sé. No lo sé. Son todas habladurías, chismes que cojo por la calle. Es decir, de esto no hay nada contrastado. No he hablado con Santi Esteve. No, ya no tengo su teléfono. No, no he hablado con él. Pero todo se va acercando al gancho. Todo, pensadlo. Todo se va acercando al gancho. ¿Quién vive en el gancho? ¿Quién se pasea por la Magdalena? Algunos diréis, tú, Guindilla, tú. Pues sí. Pero yo no estoy en el ayuntamiento. ¿Eh? Yo ahí lo dejo. Pensároslo. Y mientras lo hacéis, escuchamos otro buen temita de rap que se va a incluir en la nueva lista de reproducción de Radio Topo. Otro poco de rap moderno. Follone, llega el día del chuletón que te puedes comprar ahora mismo en el mercado central. Aprovecha, no vaya a ser que luego lo suban de precio. Toda la semana comienzo pasta y arroz. Llegó el día del chuletón. Rojito, jugoso, sabroso por dentro. Acompañado de papa frita. Mucha papa frita, Coca-Cola fresquita. Mami, qué rico. Bolsas de Doritos, Cheto, Riquetos y un gordo cateto. Pucher y pringa. Pero me encanta la mamá, atún de Barbate. Prefiero de Marruecos que de Suiza el chocolate. Si estoy en México son tacos al pastor. Si estoy en Argentina vacío en el asado. En Perú lomo saltado, Colombia ajiaco. Chile humita de latita del Moise. 110 kilos, invítame a comer Itarruino. Dame pato enrollado en tortitas del chino. En Manhattan hamburguesas en la peña del Betty. Aunque rime que le den, yo no quiero spaghetti. Hoy es día de chuletón. A mi figura, dice mi parienta que parezco una escultura. El resto de la gente que estoy gordo como Buda, pero yo sigo comiendo lo que piensen, me la suda, todo está bien. Pon más aceite en la sartén que les den. Sube tus michelines a Instagram, tengo un plan. La cola fuera como chinchán, chicharrón en el pan y manteca colorada. Después del postre yo no tomo café. Empecé a comer a las 3 y acabé a las 4 y 20. Más humo que un barco de vapor contracorriente. La voy a legalizar cuando me haga presidente. Verde o marrón, amor a cartón. Directo al pulmón, vuela tu imaginación. Me sienta bien cuando hay que hacer la digestión. Dije que no tomo café, pero sí un copazo ginebra. Con tónica, frutita y toda la mierda. Me siento un arquitecto pureta en cena de empresa. Nada más falta ir al baño que pinque pan y dejarte pa' ti otra hecha. Pero me pondría nervioso y es la hora de la siesta. Bebida, la copa servida y una boca de weed. Soñar con comida, postre, bebida. La copa servida y una boca de weed. Soñar con comida, postre, bebida. La copa servida y una boca de weed. Soñar con comida, postre, bebida. La copa servida y una boca de weed. Una boca de weed. Follone, el día del chuletón, dentro de su último disco Rico sin denuncia, podéis encontrar este temón que solo se atreve a poner Radio Topo 101.8 de la FM. Como también somos los únicos que te ponemos a los Proyecto Hombre, ¡claro que sí! Buen punk trayero hecho desde Zaragoza City. No te despegues porque nos quedan las noticias locas, la cartelera de cine y muchas cosas más. Bienvenido a Radio Topo 101.8. Qué difícil es a veces aguantar en pie. No moverte y ver cómo pisotean tu cuerpo. Sentir dolor como nunca lo has sentido. Impotencia al haber perdido.

Ahí estaba ese poquito de jazz, ¿eh? Que también tenemos un poquito de jazz, ¿eh? En Radio Topo, claro que sí, sí, lo sé, pensando en vosotros lo he hecho. Sí, sí, sí, sí, sí. Porque ya sabéis que en Radio Topo también tenemos programas de jazz. ¿A que no lo sabías? Bueno, pues no te voy a decir cuál es para que entres en nuestra página web www.radiotopo.org y te enteres tú mismo o tú misma de cuándo se emite esto y dónde lo puedes conseguir, ¿eh? Mientras tanto, te informo de que ya son las 7 y 10 minutos de la tarde de este martes. Así que yo creo que ya es tiempo de que nos soltemos un poquito, ¿no? Porque voy a estar aquí hasta las 8. Entonces quizás un poquito de cachondeo nos pueda empezar a venir ya bien, ¿no? ¿Sí? ¿Te parece? Venga, vale. Si algo te hace gracia, pones LOL. Si algo te estremece, pones OMG. Si algo no lo entiendes, pones what the fuck. Esto me hace gracia, pongo LOL, LOL. Esto es que te ríes. Las noticias más locas que nos deja el día de hoy. Aunque comenzamos abriendo nuestro apartado de abollados de la cabeza, podríamos decir. Sí. Además, una tontería que es bastante típica. Es un reto de estos de comer hasta reventar. Te dejo 2 segundos para que pienses de qué nacionalidad puede ser alguien a quien retan a comerse un montón de hamburguesas. Escasez lingüística en la red. Si has dicho japonés o coreano, te equivocas. Es estadounidense, sí. Un estudiante de la Universidad de Michigan probó suerte en un desafío publicado en Snapchat la semana pasada. Se tenía que comer 100 McChicken del McDonald's en un periodo de 24 horas sin vomitar. El chavalito, que es estudiante de ingeniería química en su país, comenzó a prepararse para la maratón gastronómica el fin de semana anterior haciendo mucho ejercicio, dice. Trató de quemar la mayor cantidad de calorías posible, ya que esas 100 hamburguesas que se iba a cascar de lechuga picada, mayonesa, pan tostado y pollo empanado equivalen a unas 35.000 calorías, aproximadamente 17 veces la cantidad recomendada de calorías que un hombre adulto promedio debería consumir a diario. Aún sabiendo esto, pues oye, él tiró para adelante. Me hace gracia lo de se preparó haciendo ejercicio. Sí, claro. Y no comió nada después de hacer ejercicio todos esos días, ¿no? Ha estado haciendo hambre desde hace una semana. Bueno, podría ser un pito. Este chiquito, pues oye, dijo, venga va, que sí, que lo voy a intentar. 24 horas comiendo solo cacaburger del McDonald's. Muy bien. Cuando se acercaba a los 20 McPollos, pues comenzó a perder fuerza. Dice, demasiada mayonesa debilita al hombre, dijo el chaval entre llorando ya. Compró los siguientes 5 hamburguesas, perdón. Sin embargo, una vez que llegó a los 24, ya tuvo que parar. 24 es lo que aguanta el cuerpo de alguien que está un poco abollado de la cabeza y quiere comer solo caca burger. Pues mira, 24 han hecho la prueba ahora mismo en Estados Unidos, por lo menos este chavalito. Me hace gracia que lo bueno es, no, si es la mayonesa, o sea, el pan y todo lo demás que me está atascando las venas, de eso no es, es solo la mayonesa. Muy bien. Escasez lingüística en la red. Además, se sorprende, dice el chaval, dice, el día después me asusté, pero hoy ya, sin problema, me puedo comer otro y no le tengo ni asco. Lingüística en la red. Que había locos que dirían, ahora no te querrás comer uno en una semana. No, al día siguiente me hubiera cascado otro, no hay problema. Muy bien. Si algo te hace gracia, pones LOL. Si algo te y estos retos de comer, que además me hace gracia, sale por Snapchat, es decir, alguien dice, a que no hay pitera a cascarte, pues eso, a cascarte 47 o 100 cacaburgers. Y hay alguien que te recoge el guante y dice, pues ¿por qué no? Ya puestos, ¿qué problema hay? ¿Sabes? Ninguno. Muy bien, chavales. Seguimos con un poquito más de música, y ya que hemos tenido un poco de jazz, un poco de punk, un poco de rap, un poco de rock, ¿qué tal si nos vamos a un poquito de ska? Uno de esos covers que a mí me encantan, porque en nuestra radio no ponemos el Despacito, el normal, pero el ska cover, ¿me lo permitís? Venga, un poquito de ritmo y después seguimos con más aquí en Guindy Time. Es que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy.

Baby, dry your tears, baby, come here. Let me show you a different atmosphere. Yes, y'all, you're pretty like diamond and gold. You better move wise and keep your feet on the ground, yeah. Hold me and I'll fly way up to the sky. Don't worry about the future, I'll be there by your side. Girl, you need a breath and try to make up your mind. We are fist and tall, figure live your life right, yeah. Rise up, yes, we have rise up. Yes, we have rise up. Higher than a big satellite, yeah. And it's hard to do with what I know I wanna reach. And it's hard to spend my days just looking for it. But I made my decision. I just can't sit without it. But I try. Cause if I can't sit without it, but I try. Ya de pasar a la acción, de conseguir lo que pretendes sin perder la pasión. Es la forma de saber que estás y estás vivo, la forma en que todo cobra sentido. Que no es momento de perder la razón, ahora es momento de aguantar lo que sea. Es tuya la elección. Es tanto el instinto que nace aquí, que levitas por encima de la línea que limita en ti. And it's hard to do with what I know I wanna reach. And it's hard to spend my days just looking for it. But I made my decision. I just can't sit without it. But I try. Cause if I can't sit without it, but I try. Keep going for one single thing. Madrid, la música de los Dremen, otro de los grupos que solamente se atreve a poner Radio Topo 101.8 de tu FM de Zaragoza City. Y para ti que me escuchas en directo, amigo o amiga, los martes Guindy Time, te diré que son las 7 y 24 de la tarde y que por fin tengo alguien en el estudio. ¡Sí, nena! En el programa de hoy me hace mucha ilusión, es la primera vez que grabo un podcast para Guindy Time, porque de normal me dedico a poner música, pero en fechas señaladas me propongo grabarlo y colgarlo para que se expanda por todas las redes. Y en un día como hoy, tengo que volver a hacer un bautismo radiofónico, que a mí esto me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo. Así que vamos a recibir a dos nuevos compañeros que se van a unir a esta secta llamada Radio Topo. Por favor, preséntense, señoritas. Por ejemplo, en mi frente, ¿a quién demonios tengo? Buenas. Aquí Samuel, el guitarrista de los Seisca. ¡Venga ahí! Y aquí estamos, tío, con muchas ganas de hacer reggae y hacer algo guapo para Zaragoza, tío. Ahí está, viene con ganas, ¿eh? Viene con ganas. Y a mi izquierda, que es tu derecha, otro componente nuevo de la radio. Ahí estoy, Antonio. ¿Antonio? Antonio. ¿Antonio? ¿Qué te pasa, Antonio? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Estos dos amigos que, oye, después de conocernos y de tocar en un concierto para nosotros, pues hoy han dicho, oye, ¿por qué nos acercamos a Radio Topo y nos ponemos a hacer un programa? Así que hoy se me ha ido a investigar la radio. Vais a investigarla con el mejor, que lo sepáis. Está mal que lo diga yo, pero bueno, ¿sabes? Y a ver qué demonios nos van a traer estos dos jovenzuelos, porque os he de decir, bueno, ya lo visteis en la asamblea, que sois los más jovenzuelos de Radio Topo ahora mismo. ¿Cuántos años tenéis? Bueno, yo tengo 23 taquitos. 23, qué ricos. Y lo cojo con ganas, lo cojo con ganas lo de la radio, la verdad. ¡Oh, qué ganas! Y 22, sí. ¡Oh! Os bajamos la media. ¡Oh, los pillara yo! Tú ya los has pillado, mis tiempos de acechar, sí. Se me fueron. Los aproveché, pero ya sabéis, el hombre y la tierra, todo envejece. Todo y al final, sí, acabas así. Pero bueno, nuevas incorporaciones a la familia de Radio Topo. ¿Cómo lo hicieron? Para ti, amigo o amiga que me escuchas y estás diciendo, ¿cómo pillan peña así nueva en Radio Topo, así de porque sí? Cuéntales, por ejemplo tú, Alejandro, ¿cómo demonios hiciste para llegar a Radio Topo? ¿Qué hiciste? Bueno, básicamente vine aquí, al estudio, y aquí nos conocíamos ya del concierto. Uh-huh. Y la verdad que pues con la propuesta de un poco de hacer una plataforma, hacer unas entrevistas para gente que se mueve en el mundillo del reggae de aquí de Zaragoza y también un poco los alrededores y también un repaso pues internacional, nacional, todo un poquito. A tope, o sea, repaso, lo que vienes a hacer es música, ¿no? Entendemos. Efectivamente, lo que nos gusta a nosotros es la música y la buena música. Vale, programa musical de reggae, que no sé si sabéis que ya hay un programa de reggae en Radio Topo. Muy bueno, además. Sí, ¿no? Te mola el escándalo en las ondas. Exactamente. Te mola el escándalo en las ondas. De 8 a 9, si no me equivoco. Sí, los domingos de 8 a 9 podéis ser mejor. Ska y reggae y ritmos calientes, ¿no? Dice la cuña de escándalo en las ondas. Entonces, vais a hacer la competencia a escándalo en las ondas, que lleva muchos años ya. Un poco de matiz, ¿no? Competencia no, es darle un poco más de fondo, ¿no? Al reggae y traer gente en directo que pueda tocar, que pueda presentar su música y lo que vayan a ir haciendo, sus conciertillos. Qué bien lo vende, ¿eh? Qué bien lo vende. Dar un poco más de fondo, ¿sabes? ¿Está insinuando que Escándalo en las Ondas no tiene fondo? No, es que no. Es lo que ha dicho. ¡Como aprieta, Quindilla, como aprieta! ¡Hombre! En Radio Topo siempre apretamos al principio para que después la gente, pues oye, ya nos conozca y diga, ah, no, si al final no son tan malos. ¡Claro que sí! Nueva incorporación que aún no tenéis ni fecha. Ni fecha, ni nombre, ni cuántos, nada. Nada. Venís al próximo. Venís a pelo. Llegamos aquí, decimos que queremos poner reggae y nos quedamos tan anchos, macho. Sí, ¿no? ¿Qué te parece? Y aquí te reciben, te dicen que pa'lante, te ponen el micro delante. Y... Buena gente, joder. Si es que somos lo mejor, si es que somos lo mejor. Claro que sí. Lo tenemos todo, claro que sí. Bueno, tenéis que buscar horario. Que, ya os digo, entre semana, después de Guindy Time tenéis un hueco. Pero hay más. Para todos los amigos y amigas que nos estén oyendo y digan, oye, pues si esta gente puede, ¿podría yo también? Claro que sí. Solo hace falta que te vengas a conocernos, por ejemplo, a una asamblea. Nos puedes escribir a través de nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, @radiotopo, o en nuestra página web, radiotopo.org, que debéis aprenderos todo esto ya para irnos haciendo publicidad. Y soltándolo, sí. Donde vamos colgando nuestros podcasts y donde además, pues eso, puedes contactar con nosotros y venirte a conocernos y unirte a esta secta llamada Radio Topo. Dicho esto, por si acaso no conocéis a los 6K, que son más o menos el enlace que va a agrandar la familia de Radio Topo, ya que habéis venido vosotros, ¿qué os parece si escuchamos uno de vuestros temas, que por cierto también se van a incluir en la nueva lista de reproducción de Radio Topo, que ya está, ya lo tengo ahí medio apañado, ahí que lo meto esta semana y vais a gozar? Así que escuchamos una canción de los 6K, si os parece, y después seguimos mirando a ver si os encontramos nombre o os encontramos día o algo, ¿os parece? Para adelante. Sí, dale, pues ahí, vamos a mirar un poco. Escuchamos este temón que abre el disco porque se llama 6K entra en casa. ¿En qué casa? Pues en la nuestra, claro que sí. Radio Topo 101.8, siempre abriéndole las puertas a los grupos de nuestra ciudad. Después, más y mejor con Guindy Man, claro que sí. En casa todo el mundo a bailar, agarra tu guial, coge a tu mate, pégate a mí como el metal al imán, wine up guial, chispas van a saltar, arrampusi, san coqui, san reggae dance hall, da igual, el plan es que disfruten los que están, arrampusi, san coqui, san reggae dance hall, da igual, el plan es que disfruten los que están, se excitan y guiales ya se vuelven loquitas, ritmo dance hall, esto no es broma, 6K, entra en la zona, verás desde lejos como el garito de Toralcompas, esos verbos que vienen y van, te emborrachan como del vino y están más buenas que el pan que tendrán, alimentándole ropa a este plan. Yeah, plan de estas noches que disfruten los que están. Bailes de risas, no puedo parar, ya les mueven su cuerpo, es descomunal. Deja que las vibras tremen por tu dorsal y transmitan tus pies lo que quiera pasar. Y cuando seis que entre en casa, todo el mundo a bailar. Y cuando seis que entre en casa, todo el mundo a bailar. Y cuando seis que entre en casa, todo el mundo a bailar. Y cuando seis que entre en casa, menealo. Sientes, tú lo quieres, no controlas lo que bebes, no controlas dónde tienes la mirada, no controlas la respiración, tú no controlas nada. Royal, mueve ese cuerpo, a mí me da igual, rápido que lento, vamos a jugar a ritmo de escala, que tú vas a subir y yo voy a bajar, a bailar, a tocar el suelo, pero mira atentamente cómo mueve ese pelo, con esa mirada me eleva hasta el cielo. Pues ahí estaba la música de los 6K, que nos ha pillado aquí viéndolo en el estudio mientras encontramos más grupos, porque nuestros dos amigos me han dicho, iros para allá, me han dicho que oye, que conoce más grupos y tal, porque ya sabéis, Gindyman ya pinta canas en la cabeza y por eso está un poco desconectado de lo nuevo, de lo actual y de lo de ahora. Pero teniendo la suerte de recibir en la familia de Radio Plomo, ¿me ha salido lo de Radio Plomo en directo? Sí, de Radio Topo, a nuestras filas, tenemos que aprovechar para ver lo que escuchan ellos y qué demonios nos van a traer en el programa, porque vosotros ahora mismo escucháis reggae, ska, punk, ¿qué demonios estáis escuchando? O sea, ¿cuáles son vuestras raíces para decir voy a hacer un programa porque esto es lo que nos está escuchando? Sí, sobre todo bailable, muy bailable, que te esté animando. O sea, el concepto de reggae como cosa tranquila y para tirarte a tomar por sí, culo, ¿no? O sea, vale, tiene su sitio, al que le guste de puta madre, pero cosas que te animen, digas, joder, qué buen reggae este, cómo suena. Vale, porque, música. O sea, me estás diciendo que, por ejemplo, grupos que he oído, por ejemplo, en festivales de reggae como los Emeterians, ¿no? Que hacen ese reggae roots, ¿no? Ese reggae tranquilo de antes que o has fumado o no te da nada. Todo eso vosotros ya lo descartáis, ¿no? A ver, ¿no? Mucho respeto para los Emeterians. Respeto pero... siempre. O sea, respeto siempre, un aplauso. Le mandamos un aplauso. Aplauso por si lo están oyendo los Emeterians. Y un abrazo. Y realmente, pues sí, buscaremos un poco temas más bailables, pero también le daremos un poco a temas más tranquilos y un poquito de dub también. Un poquito de dub también. Roots, dub siempre habrá, pero buscamos más jungle, más... El plato gordo es la música gorda, por así decirlo. Sí, ¿no? O sea, es decir, el rollo jungle, veo que os metéis también, ¿no? Serial killers, cosas así, ¿o cómo va el tema? ¿Estoy yo perdido en jungle? Por ejemplo, decirme un referente del jungle de ahora. Ponme General Levy inmediatamente. Vale, Levy lo tenemos. ¿Alguno más? General Levy inmediatamente. ¿Sí? Mira, General Levy lo tenemos preparado para aquí. Pero ¿tenéis a alguien más que digáis? Buah, porque Levy lo hemos visto muchas veces en Zaragoza, además gracias a la peña de La Gataba Junto, que lo ha traído a festivales y también hemos podido disfrutar algunos, vosotros no sé yo, en la Sala Z. Yo lo vi además bien cerquita. Bueno, tío, a General no, Levy. No, wow, ¿lo perdisteis? Joder, me jode. No, madre mía, venga, los abucheos para esta peña. Bueno, vale, ¿quién más? ¿Cómo lo veis? Está parada la escena, es decir, tenemos dos, tres nombres ahora mismo que rulen, pero que realmente no hay una super escena como, por ejemplo, antes cuando mirabas al punk, cuando mirabas al rock, que tenías 17 millones de nombres. Ahora hay ahora bueno, mismo. Uno nos gusta sobre todo mucho, Dubin. Dubin. Love Incorporation. ¿Los habéis visto en directo también? No, de, sí, varias veces. ¿Sí? O sea, acojonante. Yo los vi el verano pasado en el Rototom. Muy buen directo. Sí. Muy buen directo. La verdad es que estaban... La verdad es que tienen bastante rollete también, ¿no? Sí, se mueven un huevo. Sí, la verdad que sí. Sí. Hay cositas nuevas, ¿no? Hay cositas nuevas. Sacaron un disco hace poco, sí. Y que parece que se están diluyendo, ¿no? Entre todo el comercialeo, un poco más, ¿no? Más electrónico, quizá. Sí, ¿verdad? Todo lo que se está diluyendo, que parece que ahora mismo el reggae moderno es solamente las voces que le mete Sean Paul, artistillas de bote para que parezca. ¿Sí o no? ¿Lo habéis visto? Así, ¿no? Así, lo habéis visto es igual duro, que yo. Es duro verlo, por eso sí. hay que buscar entre todo el reggae que hay y poner música que a la peña le gusta bailar en cualquier momento de la noche. Normal. Además, dices que es duro, ¿no? Porque además tú llevas el mismo look que ha llevado Sean Paul tantos años, ¿no? Ah, tío. ¿Sí o no? Yo, por favor. Igualito. Claro que sí, hombre. Sí, sí. ¿Le falta el moreno? Y, igual. Y el que ha llevado Rapsus durante mucho tiempo hasta que ella ha dicho, pues oye, me corto las rastas, ¿no? Joder, ¿sabes? Y si nos ponemos así, el puto Melendi también, que es un vendido. Mira, mira, un abrazo también. Todo para respeto. Un abrazo, Melendi, también, esté donde esté. Pero bueno, como veis, gente joven que viene pegando fuerte y con las cosas muy claras. Ya vienen insultando a Melendi diciendo que hay muchas cosas del reggae que te las puedes fumar en otro sitio, pero que ahora mismo hay otras movidas. Yo tengo ganas de escucharlas, así que ¿qué os parece si escuchamos ya a General Levy, que tanto os mola, a vosotros y a mí? Porque esa manera de rapear y de hablar tan deprisa, brutal. Es que vamos, no hay nadie en el mundo que lo consiga hacer, y por suerte sí que lo hace General Levy. Así que escuchamos esta canción, que no sé cuál es, pero después lo diremos. ¡Qué demonios! Disfrutamos de General Levy y después más aquí en Radio Topo. It's 7 o'clock in the morning, the vibes going, receive recording, me going. 7 o'clock in the morning, the vibes going, receive recording, the vibes going. 7 o'clock in the morning, I saw we going, we see the vibes, then we going. It's 7 o'clock in the morning, I saw we going, I saw we telling. One is it, one for the money and a two for the show, three for the style and a four for the flow. Everyone can give me the country, pass me the microphone. No one could dare him or touch me, see me I'm rolling slow, man. Mafia man just like Pacino, man. Selling this conk, me have to get some dough. I mean, no lazy bong begging for what you wrote, man. I work for me, man. I work for me clothes. Well, folks, here's a story about Ruffian. How I came from Nottingham, from this fucking planet in the Coachingham. Walking like the Hunchback of Notre Dame. My ass friend, where the clock from, man. The bat from, they talk it down, man. I talk again. Carry on, paranormal till I walk it, talk it down. After party, call me on me, girl, I have it, stab it fun. Rub the dancing party from the laughing sun, I fall it down. Parmesan, Freddy Moore, Mom, yo. It's 7 o'clock in the morning, the vibe's gone in, the girls whining, we're whining. It's 7 o'clock in the morning, the vibe's gone in, the girls whining, we're laughing. 7 o'clock in the morning, the vibe's gone in, the girls whining, we're laughing. 7 o'clock in the morning, the vibe's gone in, we say we're laughing. Because the flow that we're flipping, we're kicking like a penicillin. It's a wonderful feeling, a beautiful something. We keep you coming, never be done, and I'm ever stunning. The drum, I've been drumming, the echo programming, the lyric applying, me slamming, feed the adrenaline, simulated the melanin. Lyrics are many and every word of a simmering. The pace and the discipline, we can ride in the rhythm. When I'm on the song, we're listening, skin and the calendar. Massive likes the flow, them one for link down to your marker. Girl, I'm on the dance, stop it, swing, swing, swing. All of them licking lines, stops against the rent out them. Wanna blitz and up the Cali, get you rid of them rim. Come on, me now, the man, the man, the ninja, my man, channel. When I'm knocking at the man in the bikes and going, I want me to live. Bedroom education, come back, we get the girl, the bedroom education. Come back, we get the girl, the bedroom education. Me come and pussy like the training at the station. Baby girl, yo, we got a wine from the ceiling to the floor. Respect her like a ever, spot me cocker like a hoe. Nipple get the bite, she wind up on the cocky, then she pour. Wind up on the body like slow. One day loving her, she wants the hardcore. When she get it, she have to come back for more. Come back on me yard around 7:24. Tell me say she want to give the ever better more. Right round the body where the girl want tour. From Kingston to Mobe, right down to Portmore. Like Duns River follows, so the loving start pour. I saw my girlfriend know the girl I'm having hardcore. Hey. 7 o'clock in the morning. Astria, the vibe them fire. Hear me the in the links and the vibes was better. And you know say all of the Austrian girls them there. And them sexy in a body. And them cute in figure. Well, oh man, tonight me wine riding on the bedroom session. We need to bind and nipple you for up on me long. We man a push it out of you, we push along. So me one a night long, we know though me tell them together. Me sell it a ring, but me no answer local. Come and knock one man, me fi break on the ball. Pony a go squirt just like waterfall. Cause tonight me can't kill longer than the Chinese. Hey, score them and abhor them, we love and adore them. We just can't ignore them, we give it to them. When the gears, hot girl we blaze, the hours and days. Give it to them. Hot girl we love, give a kiss and we hugs. Give it to them. We kiss and caress and we feel up the breast. Girl, give it to them. The girl them supervisor, the revitalizer. Nourishment Lucas and we fizzy like Tizer. And then the girl rise with nature. They can spin like Matalalala. Hachichima we on fire. We no Rocky fella. I'm your hot girl in our seminar. Them can lean on with shoulder. Me send a maga but me tell her. Hot girl me day affair. Make the girl who got some man seminar. I'm a super nature. Them girl them a old and come on here. But I found that one is Sasha old Nokia. Me a number one. come free, take over, sir. One is the loneliest number, red from Magnolia. Girl, hold so tight, she make me feel like claustrophobia. From a where I want me, slap a hole in her like Domina. Yeah, the dopey house to make me jump in your body, fam. That's where the soul out of your body and me growing in. Me have a girl, them plumber. The nuts and the buzz and the spanner. And to the beat of your heart, I'm the drummer. Let's make music together. Me tune up your keys like Alicia. The girl, them are a cheerleader. Because them cool like a Bacardi breezer. Me want to touch and go tease ya. Me no Ebenezer. I'm bad man, I use tweezer. Yo, select a give me some old school consummate. Select this shaking the coconuts. In the kind of my man rolling boats. Some boy go, you really mean some old. Tres años de emisiones sin cortapisas. Radio Topo. Reggae music to the world. Yeah, Italy France connection. Hundigri, digri, digri, bom, bom. Oh, you mean it? Watch out. I'm a low mood and don't be in Peronia. Oh, oh. We want more justice on the land, yeah. Et quand des injustices se passent juste en bas, nous restons spectateurs dans les coulisses. Chocho, Biga SM ne prend ni la balaba. While the masses are up and let us share. You know, sit around on behind the corner. Though it seems like a million miles away. Pas de justice, pas de fer. Car sans égalité, peut-on prévoir les effets de deux poids, deux mesures, car la balance est cassée. On n'a pas les mêmes droits et je ne regarde que les faits. Et seulement les faits, en es-tu satisfait? Qu'il y ait de vitesse entre le haut et le bas. Il y a ceux qui survivent et ceux qui profitent des lois. Ceux qui sont invisibles n'auront jamais d'avocat. Mais le mood des deux pics revient chanter pour cela. Servant protect themself, ils servent protect. Servant protect themself, them servant protect. Them on ya, yo, them ship, we will live a false flag. And for them the city, I got the whole of them rare affect. Put on a tie and a suit and them just a murder. Yeah. And even when them on your skin teeth, yo, them just a murder. J'entends parler de justice, mais c'est du blabla. Quand on est caché derrière nos édifices. Et quand des injustices se passent juste en bas, nous restons spectateurs dans les coulisses. Diga SM n'est pas ni la balaba. While the masses are up and let us share. You know, see that run down behind the corner. Though it seems like a million miles away. La colère nous vient. Car les enjeux ne sont pas les mêmes. Nos armes sont nos flammes. Qui de nous sont les criminels? Hey, equality, we bring more peace. We say humanity have to compress. The big and yellow ask you this. We say why man to man is so unjust. Another backup stepping out the street. Gun pan waste tension a build and it can't handle it. Another politician step up and use politics. Well, the two of them together abuse authority. Yeah, you know see when that attack one of the worst day. Still me sister that a happen in most case. Of this injustice no have the same face. Nah, such a big disgrace. J'entends parler de justice mais c'est du blabla. Quand on est caché derrière nos édifices. Et quand des injustices se passent juste en bas, nous restons spectateurs dans les coulisses. Diga SM n'est pas ni la balaba. While the masses are up and let us share. You know see the road down behind the corner. Though it seems like a million miles away. We sing it night and day. This music is a speech of freedom. How we a tell you this enough? We sing it night and day. None of them could a get we done. And diggity diggity diggity bomb. I feel we freedom when we not go sell out. I feel me music when we not go sell out. I feel we soul when we never go sell out. The big and mellow how we a come tell you so. J'entends parler de justice mais c'est du blabla. Quand on est caché derrière nos édifices. Et quand des injustices se passent juste en bas, nous restons spectateurs dans les coulisses. Diga SM n'est pas ni la balaba. While the masses are up and let us share. You know, see, I run down behind the corner. might spit some lyrics now. We got hard pan a wanya. Not true. Primero la música de General Levy con ese 7AM y ahora mismo sonando los Dub Inc. con este Justice Feat Mellow Mood. Pues que eso, que se lleva muy bien y oye, pues han hecho esta colabo, pues oye, ole por ellos, ¿no? A la marcha, claro que sí. Los aplausos. Dos temazos que nos recomendaban nuestros amigos del próximo programa de reggae que va a sonar en Radio Topo, que aún no tiene nombre ni nada, pero oye, pues cosas de estas vais a poner, ¿no? Así de este rollete. Este es un poco el estilo, si lo que se ¿sí? busca. Vale, es lo que se busca, después veremos en cómo acaba, ¿no? Eso es. Ahora de momento empieza así. Ilusión hay. Vale, eso es lo importante. Oye, entonces, ¿no tenéis ningún nombre? Mira que de normal, la gente cuando viene a hacer un programa piensa casi, en el nombre. Casi siempre es lo primero que te viene. Es decir, vamos a hacer un programa de tal, no sé qué. Y siempre te preocupas más en el nombre que en lo que va a tener dentro. Es decir, no tienes ni secciones ni nada, pero sabes cómo se quiere llamar. ¿Cómo es posible que vengáis así sin saber nada? Pues es que nosotros lo hemos planteado al revés. Hemos pensado primero lo que queremos hacer y ya, pues el nombre, pues un poco inspiración cuando nos venga la inspiración, ¿no? Vale, o sea, la estáis buscando, ¿no? La estaba buscando. La estáis buscando y no sabemos cuándo llegará, pero, por ejemplo, pero llegará. ¿Cuándo tenéis pensado empezar a emitir en Radio Plomo? En Radio Topo, perdón. Radio Plomo. Perdón. Perdón, he hecho demasiadas veces ese chiste y al final se me ha pegado. Perdón, Radio Topo, que somos muy buenos. Pues próximamente, la verdad que esperamos que sea un regalito de Navidad y esperamos estar en Zaragoza ahí por las Navidades ahí. Pero vamos, no digo más porque si no me cortan las pelotas. Un regalito de Navidad, o sea, me estás diciendo de aquí, o sea, al mes que viene ya bien entrado. Posiblemente. Madre mía, pero ¿por qué pasa? ¿Tenéis miedo o qué? Lo estamos preparando bien. Estaba preparando las entrevistas, los directos aquí con la peña. Peña que canta muy bien, peña que está sacando cosas nuevas. Estamos haciendo la programación también un poco, lo que queremos, lo que no queremos. Y, vale. Y el nombre pues se queda un poco para luego, ¿no? Sí, ¿no? Para el final, ¿no? Para el final. Vale, o sea, puede pasar que el día que vengáis a hacerlo ya de... El día que digáis, vamos a hacerlo, aún no lo tengáis. Pues puede pasar. Podría pasar, ¿no? Podemos ser el programa de reggae sin nombre de Zaragoza, pero oye... Nada. Orgulloso. Eso no me gusta, claro que sí. Alegría. Claro que sí, joder. Eso es lo importante. Lo importante es tener las ganas, ¿no? Dice, ¿cómo se llama? Ya me saldrá. Oye, pues también es verdad. Saldrá, joder. Poco a poco, claro que sí. Oye, nosotros encantados. Cuando lo tengáis, pues oye, ya lo diréis y susurréis, ¿eh? Claro que aquí estamos, claro que sí. Venga, un poquito de ritmo. Y mientras, ¿qué os parece si os digo una de las noticias... Otra de las noticias más locas que nos deja el día de hoy, ¿sí? Porque ya sabéis, siempre rebuscamos en la prensa por esas noticias que dices, pero de verdad hay algún mamarracho que es así, ¿sí? ¿Vosotros de moda cómo vais? ¿Os gusta la moda? Pues ya me veis aquí, o sea, tampoco... Sí, ¿no? Os veo muy bien vestidos, vestidos de hoy. Os enseño ahora mismo en el ordenador, supongo que lo estáis viendo también igual que yo, sí. una nueva falda de una conocida marca, ¿vale? No sé si la veis bien. Sí. Aquí... ¿Qué os parece? Hostia, un chaleco antibalas, parece, así de... Sí, una alfombrilla de coche, tío. Exacto, premio para el de la alfombrilla de coche, alfombrilla, ¿eh? Alfombrilla, tío. Pues sí, lo que estamos viendo es una alfombrilla de coche que han convertido en una falda. Hostia. Pues vais a flipar de quién es, porque esta polémica falda, cuidado, que en realidad es 50% de cuero en lugar de goma, aunque tiene un respaldo de neopreno para una estética utilitaria, es de Balenciaga. Hostia. Oh. La firma valenciana que ha decidido sacar, pues eso, una falda que es como una alfombrilla de coche que te da la vuelta al culo. Están desesperados. Hay gente que dice, oye, igual te has pasado de moderno. O sea, no saben qué hacer. Igual te has pasado de moderno, Valenciaga. Igual como, sí. Como coja la misma mierda que cogen las alfombrillas de mi coche cuando me siento... Exacto. Cuidado con esa chica. Es posible, y además, imagínatelo, que te llevas a aspirar el coche y que te diga la parienta, por favor, Cari, llévate también la falda y le pasas la ahí en el bonaria el aspiradorcico, por favor. Además, dice, se preguntaban en Twitter, ¿no? Porque claro, la sacaron y dijeron, esto no puede ser, es coña, ¿vale? Y dice uno en el Twitter, dice, todavía no me lo creo, sí. ¿Realmente Balenciaga va a poner su logo en una alfombra de coche y venderla como una falda? Escribió un tío del Twitter. Porque además dices, hombre, que no es, que lo estés viendo como una alfombra de coche, pero que no. No, es que hay una marca de supermercados que resultan que tiene el diseño de esa alfombrilla de coche y han dicho, no, perdona, es que es nuestro diseño, pero hecho en falda de Balenciaga. Y encima robando. Sí, o sea, encima ni siquiera se te ha ocurrido a ti. Le has puesto Balenciaga, dos botones y te has quedado tan ancho, colega. Qué estilazo, tío. Hay gente... ¿Qué piensa, tío? ¿Sabes? Tú y yo aquí estamos, ¿sabes? No ha vendido una escoba, pero ellos ya lo tienen hecho, ¿sabes? Ese mes ya ha cobrado. Pues después de esto, otro del Twitter, que ya comprobó que sí que era verdad, dice: Valenciaga está vendiendo una alfombra de coche que se hace pasar por una falda por $2,300. Estoy llorando, publicaba, ¿sabes? Qué pena, es que hay gente muy fan de Valenciaga. Sentimiento compartido, sí. Claro, hay gente que es muy fan, vosotros no lo entendéis porque, pues porque no estáis metidos en el rollo de la moda, de lo nada, que viene, de lo que no sois nada in, ¿sabes? No. Pero Valenciaga, pues eso, hay gente que la hace llorar. El problema no es que el tío la saque, el problema es que haya gente que la vaya a comprar. O sea, sí. Eso es muy serio. Pero son solo $2,300 de nada. Joder. Que se queda eso al cambio en euros. Que se queda 1,800. ¿Qué problema hay? ¿Quién no los tiene? Los llevo yo en la cartera. No los voy a sacar porque me parece feo. Pero vamos, por gastarme en una falda, que no quede. Claro, ya encima lo que hablamos. Que algún día se te jode la alfombrilla del coche, la puedes coger y te la pones. Y encima, como te tiene que dar la vuelta al cuerpo, igual te salen hasta dos. Las de los asientos de atrás ya no lo sé, pero bueno. Venga, más tontadas con este fondo tranquilito que me he puesto ahora, no sé por qué. Qué bonito, ¿eh? Yeah. Sí. Ya. Yeah. ¿Por qué? Porque hay gente que por ligar no sabe lo que hacer. En concreto, las personas mayores. Porque ya sabéis que según te vas haciendo mayor, pues las cosas, pues oye, pues hay algunas que se van complicando, ¿sabes? Y pues a veces quieres ligar con alguien, quieres ligar con algún famoso y no sabes cómo, ¿vale? Yo creo que es esto, ¿eh? Pero igual me estoy equivocando. Porque leía esta semana... Un jubilado británico de 87 años ha desarrollado una extraña condición patriótica en la que escucha una alucinación auditiva que es el himno nacional de Inglaterra sonando en su cabeza todo el día. Entonces dices, como enfermedad es fastidioso, es jodido, venga, voy a decir el taco, es jodido. Sí, de verdad te pasa, ¿no? Escuchar el himno nacional todo el día en tu cabeza. Se llama el hombre Ron Goldsmith, que es de Bilton, y que dice que espera conocer a la reina Isabel cuando visite su pueblo el próximo mes para decirle que escucha el himno con más frecuencia que ella. Hombre, yo si fuera la reina me estaría dispuesto a conocerlo, quiero decir. A mí me parece que va un poco desencaminado, porque ir a conocer a alguien, que ella es la reina de Inglaterra y tú eres un mindundi que vives en Bilton, por muchos años que tengas, ir a decirle a la reina, yo escucho el himno más veces que tú, jódete. ¿Sabes? Porque básicamente se va a presentar con esto. Es decir, le voy a decir que escucho el himno más veces que ella. De entrada me parece que vas vacilando, ¿vale? Va vacilando. Pero sí. Dicen los médicos que padece una rara afección llamada síndrome del oído musical. En inglés, musical ear syndrome, que queda muy bien también. O MES, con sus siglas en las cafeterías. Cuando entra y dicen, ¿qué pasa, MES? Ese es el símbolo, el síndrome de que escuchas todo el rato algo en tu cabeza, que principalmente afecta a los que sufren la pérdida de la audición y que hace que desarrollen alucinaciones auditivas no psiquiátricas. Es decir, primero te quedas sordo y después de repente empiezas a escuchar todo el rato el himno de Inglaterra. Dices, es jodido, podría ser peor. Sí, podría ser el de España. Podría ser el de España, tal cual. Podría ser el de España. Que no tiene letra. Podría ser cualquier otra cosa a la que le tengas asco. Por ejemplo, Alejandro Sanz, Las Ketchup. Imaginaros que lo último que ha escuchado tu cabeza, por lo que sea, es una canción de Ramoncín. ¿Qué? Dios. Te la llevas a la tumba. No lo había pensado. Igual echabas de menos el himno de España, no sé si me entiendes. El tío tenía 87, o sea que está... Claro, ¿sabes? Pero me flipa, ¿no?, que de verdad pueda haber un síndrome como esto, porque te deja cuadrado. Yo había oído que había gente que, por ejemplo, por daños en el oído, peña que escucháis los cascos a toda pastilla, te puede pasar que pierdes el oído y escuchas todo el tiempo ruido, sí. El pitido. Acúfenos. Sí, el tío. Pitido muy jodido. De el día siguiente después de que te has ido a ver a los Manowar, que usan ahí un montón de decibeles, que te queda la cabeza reventada. Toda tu vida eso. Ese pitido toda la vida. Eso es muy jodido. Muy jodido. Si por lo menos escuchas un himno... Pues mira, pues ¿qué le vas a hacer? Lo que te digo, por lo menos no es Ramoncín, ¿vale? Pero imagínate, también podría ser algo así de Dame Cepas y Trayero, ¿sabes? ¿Te imaginas? Hombre, Dame Cepas y todo el día, hostia. Te vas a comprar al día con esto. Hombre, yo iría todo el día dando saltos, tío. Bueno. Yo iría todo el día súper arriba. El carrito derrapando super a dos ruedas, arriba, tío, a dos ruedas haciendo caballito por el día. Madre mía. Sí. Ya sabéis, puede pasar, así que amigos o amigas, tened cuidado con lo último que escucháis. No vaya a ser que justo ese día, pues mira, te dé por perder el oído y te quedes escuchando, por ejemplo, Ramoncín, Las Ketchup o tantas cosas que no deberían salir al aire. Pero bueno, por si acaso te puede pasar ahora, quizás la última canción que pueda escuchar o la penúltima sea esta de Amores Perros, con la que ya casi llegaremos a las 8. Venga, venga, sí, nos despedimos, ponemos la sintonía de despedirnos. No sabéis cuál es, ¿no? Es esta. Sí. Yo me despido con MacGyver porque me gusta. Oh, yeah.